es la de Piñero, Piñero Antonio Piñero, que es un investigador, un historiador. Bienvenidos todos a Friday Night Fever Radio Cuca, otra noche más. Y bueno, no es de notas. Bueno, Mario, ¿qué? Bueno, una no Irene, ahora. Irene y Marta todavía van a tardar en venir, sí, sí están, pero van a tardar en venir por el mero hecho de que tuvieron un problema y van a tardar. Bueno, sí, bueno, en problema. Principio, aquí ahora mismo, en este instante, estamos Darío. Hola. Fer. Hola. Y Mario. Hola. Hola, hola, patata, hola. Vale. Genial. Y la primera canción la va a presentar. Y la. Pero quién. No, a ver. Marta, presenta la canción. Mario, ya, déjate de tontería, no Marta. Vale, pues Paraíso de Vicio. Padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ya se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso. Vale, y Dari va a presentar una canción que acaban de llamarnos. No, mentira, no voy a presentarla. Sí, pues no la ponemos. Sí. O la presenta Mario y yo, lo siento. No, Fer. Sí, vale, Mario, Dari, vamos con Carrusel de los Gemeliers. Oh, siempre lo tengo que hacer yo todo. Sí. Voy a andar y te quieras a morir. Mañana te veré haciendo las maletas y es tan cansado vivir. sin saber bien si toca llorar o reír. Yo no sé si es que vamos muy bien, si me pides ups, se ha cortado. Seguimos dando vueltas como caballitos de feria. Y sabes bien que te daría la vida, me dejé el alma en la partida, pero al final ya ves no me compensa esta batalla por tan precaria paz. Seguimos prisioneros de esta torpe noria, un día tan felices y al otro tan mal. Insultos y caricias sin escapatoria en este triste carrusel, carrusel. Esclavo de tus mierdas, vuelvo a preguntarme si besos y puñales hoy nos tocarán. Corriendo por inercia a ninguna parte en este triste carrusel, carrusel, carrusel. Carrusel, triste carrusel, oh, oh, oh. De verdad, mañana te veré con las uñas dispuestas. Están cansados seguir sin saber bien si toca soñar o morir. Sabes bien que te daría la vida, me dejé el alma en la partida, pero al final ya ves no me compensa esta batalla por tan precaria paz. Seguimos prisioneros de esta torpe noria, un día tan felices y al otro tan mal. Insultos y caricias sin escapatoria en este triste carrusel, carrusel. Esclavo de tus mierdas, vuelvo a preguntarme si besos y puñales hoy nos tocarán. Corriendo por inercia hacia ninguna parte en este triste carrusel, carrusel. Seguimos prisioneros de esta torpe noria, un día tan felices y al otro tan mal. Insultos y caricias sin escapatoria en este triste carrusel, carrusel. Esclavo de tus neblas, vuelvo a preguntarme si besos y puñales hoy nos tocarán. Corriendo por inercia hacia ninguna parte en este triste carrusel, carrusel, carrusel. Sí, Fer, Fer, sí, sí. Espera. A ver, vamos a ver. Espera, di que sí. Espera. Vale, tenemos una llamada, pero no quiero meterse en la antena. Vale. Tenemos Chandelier o Charmander para hacer. Voy ahora, aguántala. A ver, Chandelier decía, si estas no llegan a tiempo, no eso. Push it down. I'm the one for a good time. Call phones blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. I feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back. The light goes down. Gonna fly like a bird through the night. hold on on for tonight, on for tonight, on for tonight. Yo no hablé todavía. Pero hay una línea de tiempo. Bueno, y ahora seguimos. ¿Qué canción toca? Toca Llamada. Ah, ya, Llamada. Sí, Llamada. ¿De quién? Dentro. Ah, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Subís el volumen? Sí, si subimos el volumen. ¿Me oís? Sí, te oímos. Hola. Vale, guay. Ah. Hola. Ah, perdón. Sí, ahora. Hola, me llamo Lucía. Sí, ya vale, lo sé. Muy bien. ¿Qué canción quieres, por favor? Es que nos mandaron poner una de los cantantes. Pues me gustaría que pusieras la canción de Darte un beso de Prince Royce. ¡Lucía! ¿En serio? No. XD. Es mi canción favorita y me encanta, es la mejor canción del mundo. No sé, Lucía, lo sé. Y quiero que nos pongáis fuerza. Te entiendo, gracias. Lucía. De nada. Os escucho siempre y os amo. Adiós. Casi tanto como Prince Royce. A ver, espera, ¿y ahora con qué pasamos? Ahora pasamos. Ahora, chicos y chicas, pasamos. Con las noticias. Vale, y antes de nada presentamos que ya llegaron Marta. Hola. E Irene. Oli. Y bueno, Mario, ¿qué noticias nos traes? Noticias de tecnología. Bueno, estamos en las noticias de tecnología. Solo tengo 5 minutos para hacer 3 noticias. Dos cortas y una larga. Y no me interrumpáis, por favor. Hasta el 17, Mario. Sí, eso. Continúa. Bien. Lo primero. Los agujeros negros no pueden existir matemáticamente. Es una teoría de Mersini Houghton. H-O-U-G-H-T-O-N. Si lo queréis buscar en internet, buscarlo y ya veréis su estudio y eso. Yo lo vi en noticias del ABC. No es de tecnología, pero me pareció interesante. Luego, ahora sí, pasamos con las noticias de tecnología. Windows 10 sale. Ya ha salido la versión preview. Porque Microsoft ha decidido saltar la versión Windows 9. Entonces, ya os podéis descargar Windows 10. Recomendamos que no sea en el propio ordenador, porque como habéis oído, es una preview. Entonces, si tenéis algún ordenador viejo, es recomendable ponerlo ahí, o en un USB, o en una máquina virtual. Bueno, ya sabéis. Y ahora, la noticia larga. Descubren un fallo de seguridad que puede ser más peligroso que Heartbleed. El bug permite a los hackers tomar el control total del sistema de forma sencilla. Han descubierto un nuevo bug de seguridad dentro del software de Linux, conocido como Bash, y que puede suponer una amenaza mayor para los usuarios del error Heartbleed. Es Heartbleed. Bueno, Heartbleed, perdón. Dari, que no me interrumpas. Bash es el software utilizado para controlar el procesador de comandos de muchos ordenadores Unix, Linux y Mac OS. Ay, que siempre me lío. Según han explicado expertos en seguridad, los hackers pueden explotar un bug en Bash y tomar el control completo de un sistema. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Emergencias Cibernéticas, USCERT, emitió una alerta diciendo que la vulnerabilidad afecta a sistemas operativos con Unix, como Linux y Mac OS X de Apple. El fallo de Heartbleed permitió a hackers espiar a los equipos, pero no toman el control de ellos, explica Dan Guido, director ejecutivo de la firma Trails of Bits. El método de explotar esta cuestión también es mucho más simple. Puedes cortar y pegar una línea de código y obtener buenos resultados. Ha dicho Todd Bertsley, un gerente de ingeniería en materia de caber seguridad en la firma Rapid7, Rapid 7, supongo que será, ha advertido que este error ha sido clasificado como en un 10 de la escala de gravedad por el gran impacto que puede causar, pero clasificado como bajo en grado de explotación. Esto último quiere decir que los hackers pueden lanzar ataques de forma muy sencilla. Utilizando esta vulnerabilidad, los atacantes pueden potencialmente asumir el control del sistema operativo, acceder a información confidencial, realizar cambios, etc. Ha dicho Bersley. Las personas con sistemas que utilicen Bash deberán realizar un parche inmediatamente, ha recomendado. USCERT, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Emergencias Cibernéticas, aconseja a los usuarios de ordenadores que busquen actualizaciones de sistemas para sus equipos a través de los fabricantes de software. Desde Linux han señalado que han realizado un parche de seguridad. Desde Apple no se han pronunciado. Un investigador de Google ha señalado que aunque se haya instalado un parche de seguridad, algunos equipos con filtros podrán seguir siendo vulnerables. Bueno, chicos, esto ha sido, todas las noticias de tecnología. La próxima canción es Time After Time de Cyndi Lauper. Correcto. If you're lost, you can look and you will find me. bajando y... bueno, Mario. Aquí seguimos. Y ahora va Amnesia de... Five seconds. Irene, se te olvidó. Fuimos a Irlanda y ya se te olvidó el inglés. Tienes amnesia. Arguello te va a reñir, eh. I drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia. Forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yet it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. Remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories. Woke up with you right beside me, like all of this was just some twisted dream. I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face, and the dreams you left behind, you didn't. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all. This is just a dream, 'cause I'm really not fine at all. Buenas tardes. Malas. Hola. Ah, Phil. Normal. Le di con el micrófono a la nariz. Sí, bueno, eso duele. Chupa. Oh, vaya por Dios. Vaya. Ya la presentaron. Por... Eso, que presenta Marta, atención, ya la presenté. Me tocaba presentar a mí, ah, perdón, a Irene, presenta, pero bueno. Si quieres. Oh, qué bien. Es la de darte un beso de Prince Royce más letra, porque lo pone el vídeo, y es para Lucía y para Irene, que sabemos que le presta esta canción. Le presta. Como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado.

wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Todavía no. Sí, ya. Wow. Vale. Fan es un grupo. A ver, un segundo. Espera, es que. ¿Te hago tiempo, Fer? Me pilló desprevenido esto. Estaba. Fer, ¿quieres que haga tiempo? Cállate. Vale. Vale, ya está. Pues Fan es un grupo. Es una banda estadounidense que comenzó su primera gira el 8 de noviembre de 2008 con Jack's Mannequin. El álbum fue debut el 25 de agosto de 2009. Bueno, pues Fan es un grupo estadounidense con sede en Nueva York que fue formada por Nate Ruess, exintegrante de The Format. Después de la desintegración en 2008 de The Format, Ruess empezó a desarrollar su carrera en Nueva York. Bueno, una de las canciones principales son la de Some Nights, que la puse de intro ahora, Carry On, que son bastante conocidas, All Alone, no tanto, Take Your Time, no la conozco, y Why I'm the One. Bueno, son canciones principales que tiene el grupo. Los álbumes que ha sacado son Some Nights, I'm an Ignite, y ya está, solo ha sacado dos. Madre de Dios. No, eso no cuenta como... Son los álbumes, sí. Mario, gracias. Bueno, pues... no tenía muy preparada la sección. Y como no da mucho tiempo por tal, voy a dejar un poco la canción esta. I know you feel like you were breaking down. Well, I know it gets so hard sometimes. Be calm. I'm scared that everyone is out to get me. Vale, chicos y chicas, y ahora pasamos con una canción dedicada a Segundo B, que se llama Yo te esperaré, de Cali y el Dandy. Nos sentaremos juntos frente al mar. De tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor. Y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso, y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía, y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue, y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado, todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás. Y pase lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida, que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá pagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir solo si vuelvas, quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, si yo te veo no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me

Y ahora va When I'm Gone de Eminem. I'm when I'm gone, ya es que río. Yeah, it's my life, long words, I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play, Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing a song, the song ain't gonna write itself. I give you one underdog, and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her, and put hands on her mother who's a spitting image of her. That Slim Shady, yeah, baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rockin' my baby. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. I keep having this dream, I'm pushing Haley on the swing. She keeps screaming, she don't want me to sing. You're making mommy cry, why is mommy crying? Baby, daddy ain't leaving no more, daddy, you're lying. You always say that, you always say this is the last time, but you ain't leaving no more, daddy, you're mine. She's piling boxes in front of the door, trying to block it. Daddy, please, daddy, don't leave. Daddy, no stopping. Goes in the pocket, pulls out a tiny necklace locket. It's got a picture, this'll keep you safe, daddy, take it with ya. I look up, it's just me standing in the mirror. These fucking walls must be talking, cause man, I can hear them. They're saying you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love them, for it's too late. And just as I go to walk out of my bedroom door, it turns to a stage, they're gone, and the spotlight is on, and I'm singing. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. 60,000 people all jumping out their seat, the curtain closes, they're throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming out. They're screaming so loud, I take one last look at the crowd. I glance down, I don't believe what I'm seeing. Daddy, it's me, help mommy, your wrists are bleeding. But baby, we're in Sweden, how did you get to Sweden? I followed you, daddy, you told me that you weren't leaving. You lied to me, dad, and now you made mommy sad. And I bought you this coin, it says number one dad. That's all I wanted, I just wanna give you this coin. I get the point, fine, me and mommy are going. But baby, wait, it's too late, dad, you made the choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's what they want, they want you more, so they keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep, just take another pill. Yeah, I bet you you will, you rap about it. Yeah, word, can't keep it real. I hear applause, all this time I couldn't see. How could it be that the curtain is closing on me? I turn around, find a gun on the ground, cock it, put it to my brain, scream die shady and pop it. The sky darkens, my light flashes, the plane that I was supposed to be on crashes and burns to ashes. That's when I wake up, alarm clock's ringing, there's birds singing, it's ringing, Haley's outside swinging. I walk right up to Kim and kiss her, tell her I miss her. Haley just smiles and winks at her little sister, almost as if to say, and when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every... Perdón, Marina, pero no me dejan decirlo. Que luego, que ahora no, Marina, creo que eras. Sí. Oh, sección, cómo mola. Holo. Pati. Nada. Patata. Vale, ok. ¿Qué sección vamos a hacer, Irene? Cosas curiosas. Oh, qué bonito. Oye, podrías hablar un poco más animadas, ¿eh? No, o sea, es que me tengo sueño. Cállate, Fer. Es una sección que se dicen cosas curiosas. Oh, qué lista eres, Irene. Hala, empezamos. Lo sé. Los elefantes son empáticos. Para el que no lo sepa, es cuando la gente puede hacer amigos. Y son empáticos hasta con otras especies, como los perros, los gatos, las aves, los borregos, también llamados burros. O sea, ¡burro! O sea, feros. Camellos, caballos y con el hombre. El verdadero propósito de Scooby-Doo era mostrar al mundo que los verdaderos monstruos son los humanos. ¿En serio? Ah, bueno, vale. Hemos destrozado la infancia de la gente. No, hombre, está bien. A ver, es que el personaje principal era drogadicto, por si acaso no os habéis dado cuenta. Por eso hablaba con su perro. Ay, pues a mí me encantaba Shaggy. Pues habla con su perro porque es drogadicto. A mí me gustaba Scooby y Shaggy, pero tú no me dejabas ser Scooby. Ahora, vale, ahora leo yo. La Ciudad de México, Distrito Federal, tiene más, es la ciudad con más taxis en el mundo, con más de 600.000 taxis, y son blancos y verdes. ¡Oh, Dios! Vale. Blancos y verdes, son raros. La clinomanía es el deseo excesivo de estar en la cama todo el día. ¡Oh, eso lo tengo yo! No es broma, no. Ya somos dos. ¡Qué chispa! Nah, es coña, que yo salgo de la cama de vez en cuando. Y yo también, más que nada. ¿De cuando en vez? A clase todos los días. Esto mola mucho, lo leí en casa. Hay un programa ruso donde los concursantes roban un coche. Si ellos no son capturados por la policía después de 35 minutos, se pueden quedar con el coche. Ay. Cuando un perro ve a su amo, su cerebro agrega las mismas hormonas que cuando una persona está enamorada. Mis perritos me aman, entonces. ¿Verdad? A mí me cae mal mi gato. Los amos, el amo de tu perro es tu papá, de tus perros. Ala, callaros todos. ¿El amo? Fer. Vale. Se dice que cuando uno está acostado y se le salen lágrimas de un solo ojo es porque su alma gemela está llorando. ¿Eh? Nota, es una leyenda o mito. ¿Quién es mi alma gemela? Porque nunca he llorado así en plan... ¿Nunca te ha pasado eso? ¿De llorar sola? Es Pilu. Es Pilu. No sé, no me he dado cuenta nunca. A ver. Pilu. El valle del Riunza, en la frontera de India y Pakistán, es llamado Oasis de la Juventud. Y no es en vano. Los habitantes de la zona viven hasta 110-120 años. Casi nunca se enferman y tienen una apariencia muy joven. Comen alimentos crudos, frutas y verduras. Mira el chaval. Pues en la foto, o sea, os voy a describir. Hay un chaval que por edad 18 años y parece que tiene 6 o 7 años. Bueno, 8 o 9, perdone usted. Es súper pequeñín. Luego se lo enseño al resto, que tengo que seguir leyendo. Un estudio de la Universidad de Texas, o sea, Texas, demostró que las personas que tienen una fuerte amistad poseen la habilidad de comunicarse el uno al otro a través de expresiones faciales. Demostrado científicamente por Marte y por mí. ¿Y por cómo no, vuestra madre? Eso es directamente telepatía. Eso no es normal, la gente se asusta. Sí, la verdad es que sí. Sí, para evitar las violaciones, porque las chicas estaban drogadas. Porque las chicas estaban drogadas, crearon un pintauñas que detecta la presencia de droga en las bebidas. Cuando se sumerge en el dedo cualquier bebida, el pintauñas cambia de color en caso de detectar alguna droga. Pip. Eso ya me lo habían contado y es lo que voy a llevar yo ahí. Mi madre me dice que me va a comprar unas. Tu mamá está un poco loca. Las langostas y las medusas son consideradas biológicamente inmortales. No envejecen y solo mueren por causas externas, llamadas normalmente, supongo que personas y cazadores de langostas, para que yo me las coma. ¿En serio? Jolín, con lo que odio a las medusas. Jo. No, pero que no son inmortales. Excepto si las matas. Jo, pues vamos a matarlas. Hay una ciudad llamada Roma en cada continente. Sí. Sí. Sí. A ver. Nuestra memoria trabaja a una velocidad de 8 recuerdos por segundo. Esos son 8 por 6, 48, 480 recuerdos por minuto. La madre. Pues yo creo que tengo alguno menos porque... La madre de Pepito. Digo yo que no. Mario, me siento guay. A ver. Qué guay, ¿no, Fer? Vale. En mi casa lo podrás hacer. Marta, hola. Vale. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos unas 2.800 millones de veces. ¡Chan, chan! ¡Meca! Muy interesante todo. La meca. Espera, estoy buscando otro. Searching. Processing. Reading. Al principio, Marta, el fútbol en Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, más fácil de decir, se caracterizaba por tener pocas reglas y ser extremadamente violento. Richard Mulcaster, que nadie sabe quién es, que es conocido, era conocido en su casa a la hora... Pero Simpson, Richard Mulcaster. Conocido en su casa a la hora de comer, fue quien eliminó la violencia del fútbol. Muy interesante, ¿a que sí? No, la verdad es que no. Ese hombre era muy bueno. ¿Otra más o ya? La última, a ver. El himno nacional de Holanda es el himno nacional más antiguo del mundo. La música apareció en 1572 y la data en 1590. Ok. Meca. Bien por ellos. Meca. Y ahora pasamos con The Passenger Day, la última canción de Iggy Pop. Iggy Pop. Vale, pues nos vamos a despedir. Me avisaron de una cosa de que, abrieron un equipo de natación sincronizada en el Cristo, de que es muy barato y que si alguien se quiere apuntar, que puede. Vale, bueno, y ahora pasamos, vamos, y ahora nos vamos a despedir. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Irene. Chao. Adiós, Dari. Adiós. Y adiós. Adiós, Fer. Adiós. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes. A las 8. No a las 9, a las 8, acordaos. Acordaos. He rides and he rides.